Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, el tiempo de volar sobre las músicas del mundo y sobre las músicas que nos emocionan. Seguimos poniéndoos trabajos en directo. La verdad es que es una pena que no podamos estar juntos oyendo música en directo, una de las cosas que más nos gusta por aquí. Así que vamos a poneros de nuevo dos trabajos en directo, esta vez que nos vienen desde África, pero vía la capital francesa. Son dos directos en París. El primero es de 2015 y es el Live in Paris de Tinari Wen, el grupo sahariano. Ellos son pues residentes legalmente en Mali y en Argelia, pero básicamente son un grupo tuareg. Están en el exilio, sus grabaciones se hacen ahora en California, y bueno, una zona que está en la frontera entre Mali y Argelia, Mauritania, en guerra. En este caso estaban al final de la gira de su trabajo de aquel tiempo en Mar, y bueno, las canciones muy muy ajustadas a lo que suena en el disco, que supongo que por la característica forma de grabar que tienen, porque ellos graban más o menos al aire en vivo e incluso lo hacen pues al aire libre en el desierto. Con lo cual las canciones no cambian demasiado. Lo que sí que está por aquí pues es Lala Badi. Lala Badi no está en los discos, pero es la que se encarga del tambor tinde y de las voces. Y el ritmo del tinde es un componente fundamental en el sonido de Tinari Wen. Ella es maestra y acogió bastantes veces a algunos de ellos pues en malas épocas, cuando no tenían dónde ir. Así que pues bueno, los que estuvisteis en Pirineo Sur no hace tanto viéndolos, creo que fue hace dos Pirineo Sur, sabréis que son músicas tónicas, ¿no? Músicas de la tierra, del desierto, músicas que giran sobre sí mismas, que quizá en algunos casos pueden llegar a sonar monótonas, pero que cuando entras dentro de ellas, pues bueno, hacen que de alguna manera trasciendas. No sabemos muy bien hacia dónde, pero dan un cierto sentido. Y bueno, esto fue pues poco después de aquel atentado terrorista en Bataclan, donde ellos habían actuado en esa misma gira con Robert Plant, ni más ni menos. Bueno, allá van, ellos son Tinari Wen en vivo en París, para todos vosotros. Yeah.

Merci beaucoup. Ah, c'est bon, ça. Thank you. Merci. Thank you. Merci. لي النوفاس يا تتي قدر يكشف en directo. Esto era el año 2015. Vamos a retroceder un poco hacia atrás en el tiempo y nos vamos a 1998, una época en que el rai estaba más que de moda en Francia y en parte del mundo, y este concierto que vamos a escuchar ahora pues juntaba a tres de las grandes estrellas del rai. Una música pues, que procede de Argelia, que tiene sus raíces pues hacia 1920 o por ahí, pero que fue a partir de los 60 y probablemente más todavía de los 80, que despegó una música rebelde contra lo establecido, joven, Chep o Chava, como ellos se llamaban a sí mismos, que se sale de la ortodoxia del Islam establecido en Argelia y que por eso mismo también fue y es todavía perseguida en su propio país. De ahí que estos tres intérpretes, Rachid Taha, Faudel y Khaled, pues graben en París. De los tres, Faudel había nacido en Francia, ya era segunda generación. Rachid sí que había nacido en Argelia, pero a los 10 años se había trasladado a Francia, y Khaled, que había nacido en Orán, la cuna del rey, pues casi que tuvo que salir por piernas de su país y establecerse en Francia, aunque luego pues ha pasado a Luxemburgo por problemas penales y cosas por el estilo. Pero bueno, sí, realmente Francia, que fue la colonia de Argelia, pues es el país donde se han establecido. Esto es un concierto en el Palacio Omnisports de Paris-Bercy. Os vamos a poner solo el segundo disco, ya que es un disco doble. De aquí sacó también un DVD. Estaban pues probablemente en casi en lo mejor de sus carreras. No lo sé en el caso de Taha, porque Rachid ha tenido muchos momentos hasta su muerte el año pasado, pero bueno, sí, estaban calentitos. Estaba producido por Steve Hillays, aquel guitarrista de Gong que tantos discos ha hecho de músicas del mundo. Y bueno, pues aquí vais a oír desde el Yarraya de Taha al célebre Aisha de Khaled, o el Didi también de Khaled, quizás los dos temas más conocidos, y yo creo que lo vais a disfrutar. Ya no podéis ver a Rachid, era un espectáculo en sí mismo, el Iggy Pop argelino. Yo sí que he visto también a Khaled y a Faudel por separado, a los tres, y en fin, son bolos que merecen la pena y mucho haberlos disfrutado, aunque en el caso de Taha nunca sabías si iba a salir bien o iba a salir mal. Bueno, el caso es que aquí os dejamos con este Un, deux, trois soleils, un, dos, tres soles, y que lo disfrutéis, sed buenos y hasta el programa que viene. Aquí os dejamos. قدام الحق الخاصمك يوم يا ضم يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي وحبيب الله الله يا الله يا الله رسول الله الله يا الله يا الله حبيب الله الله يا الله يا الله رسول الله صلوا على النبي صحابه عشرات محمد النور زين البشرات صلوا على النبي صحابه عشرات محمد المنور زين البشرى يا ليلة القبر معظمها ليلان يكيني بالشهادة اللي مفروضان يا ليلة القبر معظمها ليلان يكيني بالشهادة اللي مفروضان صلوا على النبي صحابه عشرات محمد المنور زين البشرى صلوا على النبي صحابه عشرات محمد المنور زين البشرى يا كل في قبري ممدود حسيت بتراب يطيح عليا راني راقد في قبري ممدود حسيت بتراب يطيح عليا صلوا على النبي صحابه عشرات محمد المنور زين البشرى صلوا على النبي صحابه عشرات محمد المنور زين البشرى يا يا يا فاطمة زهرة يا تبني لي قصر في الجنة الخضرة يا قولوا لا لا يا فاطمة زهرة يا تبني لي قصر في الجنة الخضرة يا الله يا الله يا الله حبيب الله الله يا الله يا الله رسول الله الله يا الله يا الله حبيب الله الله يا الله يا الله يا رسول الله Merci beaucoup. Une petite valse. رحت يا خسارة هشرب منك ناس شطارة وهران رحت يا خسارة هشرب منك ناس شطارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة سعيمة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة سعيمة وغدارة فرحي على ولاد الحمري ولاد المدينة وسيد الغوالي فرحي على ولاد الحمري ولاد المدينة وسيد الغوالي عديت معاهم صغري اليوم اللي طول عمري عديت معاهم صغري اليوم اللي طول عمري والقلالي صادي محلى صهريات بنادي القصبة والقلالي صادي اللي ماشي يا بادي قصدي يطلوا في بنادي اللي ماشي يا بادي قصدي يطلوا في بنادي عمري ما بنسى وصل تارك على الناس تركوا دينهم وتبعوا الناس وصل تارك على الناس تركوا دينهم وتبعوا الناس الزمام الكاس والبيدة عشرة بلا فايدة الزمام الكاس والبيدة عشرة بلا وعدي على الله طاحة وعدي كان زينها زين الوداد يا عدالة طاحة طاحة وعدي كان زينها زين الوداد رجعت قفة طيب وبادي ولي نبكي وبادي رجعت قفة طيب وبادي ولي نبكي وبادي العرب في غضبنا صواب حتى يجيب وعليش نحيف وعرب في غضبنا صواب قولي لي يا حبابي كشكور كان دايرك في الحسن قولي لي يا حبابي كشكور كان دايرك في الحسن جرمها يا يابا ضايف في العوابي فندوقي كيف العداها يا يابا قولي لي يا حبابي كشكور كان دايرك في الحسن قولي لي يا حبابي كشكور كان دايرك في الحسن يا ابو علي مزيد وروح عليا

Regarde-moi, oh. Chagrin, merci. Didi. ¡Gracias! Merci. Chocolat. Chocolat. Chocolat. Thank you. Chocolat, ça veut dire merci, thank you. Voilà. Y arriba. علاش قلبك حزين وعلاش هكذاك الزواني ما تدوم الشدة ولا قريب تعلم وتدري الله يبني بلاد الناس قلت عيا ما تجري يا حليل ومسكين اللي غاب سعدوك صهري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتمني شعال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتمني شعال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي روح تعيا وتملي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتملي شعال الدموع عباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعال الدموع عباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعال الدموع عباد الغافلين قبلك وقبلي رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعال نجمون عباد الغافلين قبلك وقبلي ياسين ياسين شكرا